Las noticias de las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un se difundieron en fechas recientes en varios países y regiones, junto con sus fotos. La noticia de su inspección a la subunidad adjunta a la unidad 233 del Ejército Popular de Corea fue reportada por las agencias noticieras TASS y RIA Novosti, el periódico Izvestia, las agencias de Internet Pravda.ru y Regnum, y la revista digital Remchich de Rusia, la red Hwanchu de China, la UPI de Estados Unidos, la Kyodo de Japón, la página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria. Estos tres sitios web, la RIA Novosti, el periódico Izvestia, las agencias de Internet Pravda.ru y Regnum de Rusia, la red de información y la Hwanchu de China y la Kyodo y la radio NHK de Japón informaron también de la inspección del máximo dirigente Kim Jong-un a la unidad 1314 del Ejército Popular galardonada con el título del séptimo regimiento de Oh Jung-hoo. Por otra parte, el rotativo de Hong Kong de China, South China Morning Post, la UPI de Estados Unidos y el sitio web de Nigeria transmitieron la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un visitó el féretro del difunto Kang Gi-sob y expresó su profunda condolencia.